escribo para compartir contigo. La jerga apretada como el espacio en un gringo. No me la juego de gringo que la traigo en el lingo. Con más número de lo que hay en un bingo. De lunes a domingo en horario distinto. Me subo a escenario de un brinco. Agarro el micro, me paseo por Santiago en metro o micro. Moviendo la cabeza al ritmo. Con agudez explico que lo importante no es mantenerse en pie. Lo importante es levantarse y cada vez hacerlo bien. Veo que nos podemos entender. Esto es música, tú te puedes mover. Como suele suceder, marca el tiempo con el pie. Atento que esto es solo un tente pie. Esto es fresco como un mojito bien helado. Esto es funky, mi broda piedra en el teclado. Sonido que usaré como señuelo para atraparte y revolcarte en el suelo. Como un breakdancer en su espacio aéreo, mano. Yo hago temo funky beat latino, teledistas y no chumo con el bombino. Y un bon son por tous les amigos que veo el boncedo Santiago Gisca Montigo. Hay que pasarlo bien, también tú sabrás con quién, mamé. Con tu chica, con tu friend, con tu clica, con tu arena. De Arica, Puerto Ixian, de Punta Arena, HIT. Razón de, a la mien, fupa, oublié, l'ambien, jamais. Même si pasa la TV, fupa, oublié. Voici des movies que fue, su subit bien fue. No es perfecto, es funky fresco, ¿ves? Oye Lolo, oye Lola, ah. Oye Lolo.